sé, tal vez te cueste oírme confesar que tu amor ya no es igual, que por ti no muero, que desespero, que me quiero escapar. ¿Cómo? Te cumple tus deseos, te lleva hasta el cielo y te enseña más.